Os voy a dar algunos consejos para todos aquellos que queráis viajar a Malta. En primer lugar, y uno de los más importantes, es que en Malta los coches circulan por el lado izquierdo de la calzada, así que ojo al cruzar la calle, especialmente a quien quiera conducir. Las tomas de los enchufes son de tipo británico, las de tres clavijas. No obstante, bastantes hoteles tienen también toma para enchufe europeo. De todos modos, mejor no arriesgarse. Quien tenga adaptador para enchufe británico, que se lo lleve, y quien no lo tenga, que no se preocupe, que se pueden comprar fácilmente. Las ciudades de Malta suelen ser bastante pequeñas, por lo que puede que los turistas se queden con la impresión de que lo han visto todo en muy poco tiempo. Para sacar un poco más de la visita, o que uno no se quede con la sensación de no haber visto nada, se puede acudir a algunas de las proyecciones audiovisuales que hay en las ciudades turísticas, como la de Malta Experience en La Valeta. Quien se plantee la posibilidad de acudir a Malta en temporada baja, que no tenga duda. La zona de La Valeta, Lima o las tres ciudades tienen vida local que no cambia por el hecho de ser temporada turística. El tiempo suele ser bueno, los lugares turísticos tienen menos visitantes, los precios son mejores y para quien tema que la isla pudiera convertirse en refugio de jubilados, siempre hay grupos de estudiantes de inglés jóvenes que le dan vidilla a las noches. Malta es un destino ideal para submarinismo, pero no lo es tanto si lo que se buscan son playas enormes o con mucha arena. Hay playas adecuadas para el baño, pero una buena parte de la costa es rocosa e incómoda, es decir, la arena escasea. En Gozo hay que controlar muy bien los horarios de los autobuses. Las frecuencias pueden ser muy amplias y eso, teniendo en cuenta que los pueblos son muy pequeños y se ven en poco tiempo. Podría llevarnos a perder varias horas esperando un autobús después de haber hecho una visita muy corta. Una de las cosas que llaman la atención en Malta son las impresionantes iglesias que hay en muchas localidades, incluso en las más pequeñas. Muchas de ellas son dignas de visitar, pero ojo, en muchas se pide también que el visitante vista con decoro. ¿Qué se considera decoro? Depende de cada lugar, pero una de las indicaciones buenas son las de la Catedral de San Juan de La Valeta, que los hombros, pecho y piernas estén suficientemente cubiertos. Esto es para evitar que en algún lugar religioso impidan la entrada al visitante. Si se puede, claro. Mejor evitar las camisetas de tirantes, los pantalones o las faldas cortas y los grandes escotes, o al menos llevar una prenda a mano para cubrirse cuando sea necesario. En algunos lugares se proporcionan chales, pero no siempre. También hay muchas iglesias que tienen suelos de mármol de mucho valor artístico, por lo que quizás los tacones altos o estrechos también puedan estar prohibidos. Para finalizar, lo último que os puedo decir es que aunque la hora sea la misma que en España, las horas de luz no son iguales. Amanece antes y también anochece antes, por lo que sobre todo en temporada baja a lo mejor madrugar lo máximo posible para aprovechar la visita desde primera hora de la mañana. Las horas de comida también son las típicas del resto de Europa, es decir, un par de horas antes que en España. Y bueno, esto es todo, espero que os sirva y que os guste vuestra visita a Malta.